demostrarte del amor que yo sentí, amiga mía. Aunque el tiempo haya pasado, tu cariño no olvidado, tantas cosas descubrí al no tenerte junto a mí, amiga mía. Por eso deja de llorar, deja de llorar, ya no sufras más. Deja de llorar, porque mi amor te seguirá donde tú estés, amiga mía. Por eso deja de llorar, ya no sufras más. Deja de llorar, porque mi amor te seguirá donde tú estés, amiga mía. Ya pasado, tu cariño no olvidado, tantas cosas descubrí al no tenerte junto a mí, amiga mía. Por eso deja de llorar, ya no sufras más, deja de llorar. Más